Muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Es un placer, como siempre, compartir este espacio de estudio de la Palabra de Dios con cada uno de vosotros. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de estar con vosotros. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Disfrutando de este estudio. Continuamos profundizando en el estudio de la unidad en Cristo. Y hoy trataremos el 11º tema titulado Unidad en la Adoración. Pero antes de comenzar, permitidme un pequeño inciso al que creo teneros ya acostumbrado. Recordaros que están a vuestra entera disposición los cursos de nuestra plataforma quecurso.com, donde encontraréis diferentes cursos. Y lo mejor, son gratis. Y no olvidéis descargaros la app para que la podáis llevar. Llevéis estos cursos con vosotros, disfrutarlos en cualquier momento en vuestro móvil, en vuestro teléfono móvil. Vamos ya con el tema de hoy, unidad en la adoración. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Poco después del Pentecostés, los primeros cristianos pasaban gran parte de su tiempo en adoración. Fijaros lo que dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La alegría que sentían de saber que Jesús era el Mesías llenaba su corazón de acción de gracias y gratitud a Dios. Ellos sentían la necesidad de reunirse para dedicar eso, para dedicar tiempo a la comunión, al estudio y a la oración, para agradecerle a Dios por revelarse mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y además por todo lo que había hecho en su vida. La Iglesia de Jesucristo es una unidad de adoración, creada por Dios a fin de ser eso, casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como dice el apóstol Pedro en su carta en el capítulo 2, versículo 5. La gratitud a Dios expresada en la adoración comunitaria transforma el corazón y la mente de las personas según el carácter de Dios y las prepara además para el servicio. Por eso, en el programa de hoy, nos vamos a enfocar en la adoración y la unidad de la Iglesia. Y vamos a hablar de unidad, por supuesto, y de adoración. Así que, ¿qué significa adorar a Dios y por qué debemos hacerlo? El ser humano es un ser muy complejo. Dios nos ha creado que nos movamos en cuatro dimensiones: el estado físico, mental, social y también el estado espiritual. Y comprendemos que la adoración es un estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se conecta con la Deidad en una relación íntima. Es algo superior al amor. La adoración realmente es superior al amor porque te lleva a una moralidad, te llega a transformar, te llega a pensar de una manera distinta a los que no practican su lado espiritual. Y la adoración es importante para el cristiano porque es la vía de conexión con el Señor, con la Deidad, ¿no? Es la manera de expresarnos nuestra pertenencia, de quién somos, a quién imitamos, a quién adoramos. Hay mucha gente que confunde mucho este término de adoración y que lo aplica hasta a un ser humano, a un objeto. Y vemos que hasta el mismo Jesús, cuando estaba en la tierra, en el libro de Lucas, Os invito a que abramos nuestras escrituras en el libro de Lucas, el capítulo 4, en donde vamos a observar a Jesús que se encontraba en el desierto, en las tentaciones que Satanás vino a hacerle. Y en el versículo 8 Jesús respondió, dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y hay otro aspecto que también muchas veces al ser humano le puede confundir o lo puede llevar a tener un comportamiento que, digamos, que no entienda bien a quién tiene que adorar o cómo tiene que adorar, aunque sean unas cosas inspiradas, aunque sean unas cosas santas, pero la adoración es solo de Dios. Y os invito a que abramos nuestras Biblias en el Apocalipsis, el capítulo 22, cuando Juan se encuentra delante del ángel con cual estuvo hablando, y dice, y yo, Juan, en el versículo 8, dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de haber oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, perdón, que me las estuvo mostrando. Pero él me dijo, no lo hagas, porque soy siervo contigo, con tus hermanos, los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adorar es la manifestación que los seres humanos o los seres celestiales, en este caso vemos el ángel, se tiene que atribuir solo a Dios. Este término le pertenece a Dios. ¿Qué diferencias hay entre adorar y alabar? Uno de los textos bíblicos claves para entender la adoración y la diferencia con la alabanza lo encontramos en Romanos 12. Es un texto donde, muy profundo, donde Pablo dice, Romanos 12:1, invitamos a los que nos siguen que puedan buscarlo en sus Biblias ahora o más adelante, donde dice, por la tierna misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. La adoración en muchas ocasiones se ha entendido solamente como parte de un momento especial cuando yo asisto al templo, a la iglesia y yo adoro al Señor. Y la adoración va mucho más allá de esto. También Pablo en Colosenses dará otra clave importante de esto. Porque cuando yo adoro, cuando yo vivo, la adoración es un estilo de vida, es la manera en que yo vivo. Yo vivo adorando al Señor. Todo lo que hago es para adorar al Señor. Oh, y ahí está la diferencia en la alabanza. En Colosenses encontramos, Colosenses 3, en adelante, 3 del 12 en adelante, Pablo está hablando, viene hablando de que Cristo ha cancelado nuestra deuda, que nos ha perdonado, que es nuestra vida. Habla de muchas cosas y características y situaciones que el Señor ha hecho por nosotros para salvarnos, para rescatarnos, para reconciliarnos. Y llega un momento donde dice, sobre todo vestidos del amor, el 3:14, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que fuisteis también llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y ahora viene lo importante, la palabra de Cristo habita abundantemente hacia vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros con sabiduría. Cantad a Dios con salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud en vuestros corazones. Habla de la alabanza este texto, cantar, expresar a Dios con cantos, con himnos, expresarlo. Y eso los salmos, David lo hace muy bien, que es expresar la alabanza por todo lo que Dios ha hecho, expresa la adoración por medio de la alabanza, por medio de un canto, por medio de una poesía, por medio de diferentes representaciones donde yo puedo alabar al Señor, alabar su nombre, hablar bien de Él, decirle al mundo, alabado sea mi Dios que me ha rescatado, que me ha dado la vida. Y ahora viene la adoración, en el versículo 17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por Él. Esto es adoración. Todo lo que hagas, que sea para adorar al Señor, que sea para decir, este es mi Señor, para reconocerle, para reconocer que es tu Señor, que te ha salvado, para agradecerle todo lo que hagamos. La alabanza sí se puede entender como un hecho puntual, donde yo voy con mi iglesia, con mi congregación y alabo al Señor por medio de diferentes representaciones. Me gustaría invitarlos a ver un salmo y un ejemplo de alabanza, porque los salmos están repletos de expresiones de esto. Es un salmo de David, el salmo 18, donde dice, te amo, Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en quien me refugio, mi escudo y la fuerza de salvación, mi alto refugio, invocaré al Señor, digno de ser alabado. Vemos que David primero expresa cuáles son las razones por las cuales tiene para alabar, para expresar. Y hace por medio de estos cánticos, por medio de estas poesías, donde dice: Señor, tú eres digno de alabar porque es mi fortaleza, porque es mi refugio, porque eres mi salvación, porque eres mi creador, porque eres mi todo, porque lo has dado todo por mí. Muchas veces pensamos que el Señor tiene que ser una prioridad en nuestra vida, el primer lugar. Y el Señor no quiere ser una prioridad, no quiere ser un momento puntual. El Señor quiere serlo todo en tu vida. Quiere estar contigo en el trabajo, quiere estar contigo limpiando, quiere estar contigo caminando en la calle, quiere estar contigo en la manera que compras. En todos los momentos el Señor está y podemos demostrarle que lo adoramos en todo lo que hacemos. Y por supuesto, alabarlo con nuestras palabras, con nuestro cuerpo, con todo lo que hacemos. Adoramos a Dios con nuestra vida también. De modo que podemos adorar falsamente a Dios cuando nos decimos cristianos y nuestra vida no refleja. Y por supuesto, podemos adorar a otras cosas en lugar de Dios. Y ahí pueden entrar muchas cosas: música, actores, santos, posesiones, e incluso nosotros mismos. Pero además hay una adoración falsa muy concreta de la que nos habla la Biblia, la palabra del Señor. Al final del tiempo será esta adoración. ¿Cuál es? Me gustaría que hablaseis de ella y cómo podemos evitar caer en ese error. La batalla vemos que se da a nivel del estado espiritual de cada persona. En esta dimensión nosotros determinamos de qué parte nos sentamos, ¿no? Satanás también tiene intención de quedarse con esta parte nuestra, porque sabe que en el momento que la persona empieza a acariciar ciertas cosas, pues empieza a pertenecer a este lugar. Y claro, la adoración ha sido el principal motivo por el cual envidió a Jesús. Él deseaba tener la adoración de todos los ángeles, entrar en el consejo de la deidad, aunque era una criatura, ¿no? Nos damos cuenta que tenemos que cuidar este aspecto de nuestra vida, porque va a ser el lugar más importante en donde determinamos nuestra moralidad, determinamos nuestro futuro eterno, porque va a ser realmente una lucha de vida y de muerte. Y vemos que Satanás tiene sus agentes, ¿no? En la tierra, intentó con los ángeles, no tuvo éxito, vino a vivir con nosotros aquí y por sus medios está retirando la mirada de nuestro Dios a ponerla en cualquier cosa, en una persona que pueda ser un sustituto del Dios en la tierra, en las cosas que Él desea que nosotros hagamos. ¿Cómo nos podemos cuidar de toda esta trampa que Él quiere hacer? Conociendo las Escrituras, buscando, escudriñando, haciendo de la palabra de Dios realmente un sendero para nuestros pies, como decía bien David. Porque en las Escrituras descubrimos la verdad sobre Dios y la verdad sobre la falsa adoración. La Biblia dice que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6 ha de ser predicado antes de que Jesús vuelva. Vamos a ver un poquito ese mensaje del primer ángel. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué nos dice? ¿Por qué hay una referencia, además, a la adoración en ese mensaje? Lo encontramos este pasaje en Apocalipsis 14:6. Son textos verdaderamente profundos que invitamos a nuestros amigos a que, si tienen deseo o curiosidad de poder aprender sobre ellos, se animen a buscar a alguna persona que probablemente pueda guiarlos en la lectura de Apocalipsis, que nos habla de los últimos tiempos. Entonces nos dice 14:6 de Apocalipsis: entonces vi otro ángel que volaba por medio del cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía gran voz el primer ángel: temed a Dios, dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí parece que se contrasta un poco la idea, ¿no? ¿Cómo voy a adorar a alguien que va a venir a juzgarme? Pero al contrario, si tú tienes seguro cuál va a ser el resultado de ese juicio en el nombre de Cristo, tú vas a adorarle, porque ese juicio no va a ser una situación de miedo para ti, sino va a ser una situación de seguridad, de paz, de tranquilidad, porque ha llegado la hora de que Cristo, por fin, de que este proceso vaya terminando y empiece este juicio, en este juicio donde Cristo ha dado su propia sangre para interceder por nosotros. Entonces dice reconocerle. Mismo también es la obra del Espíritu Santo que vino, que Cristo mismo dijo, porque nos va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de que nosotros tenemos un final inminente y que todo va a llegar a un juicio, que hay un momento donde seremos juzgados. Y nos hace ver que en este juicio nosotros estamos perdidos completamente, porque hemos pecado, porque nos hemos equivocado. Romanos, también Pablo nos contará un poco sobre esto. ¿Cuál es la cuestión de la adoración? El reconocimiento a Dios. Romanos, Pablo nos relatará que había personas que incluso, Romanos tenemos 1:20, dice, viendo los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas. Y habiendo ellos conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias. Antes se ofuscaron en sus vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Y esa es la cuestión. El mundo ha partido a una situación donde hemos descubierto tantas cosas que tenemos los ojos velados. Y el primer ángel nos llama la atención y nos dice, tener cuidado que esto no es para siempre. El juicio de Dios viene. Es verdad, es verdadero el juicio de Dios. Reconocer al Creador, porque por medio de la creación y por medio de lo que veis, podéis ver los atributos invisibles de Dios y reconocerle, darle gracias, adorarlo. Es por eso que nosotros, en este primer mensaje, tenemos que ver una cuestión de reconocimiento de quién es Dios, nuestro Creador, nuestro Diseñador, nuestro Sustentador. Y que en ese juicio, gracias a Él, nosotros estamos ya en la parte de los ganadores, gracias a Cristo, gracias a su sacrificio precioso. Y por eso nosotros decimos, lo alabamos, por eso lo adoramos, porque hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes del agua. Ojalá nosotros y los que nos siguen, los que siguen este programa, puedan reconocer que Dios es el Creador, y no solamente el Creador, el Sustentador y nuestro Salvador. Y ahí no habrá manera en que no podamos adorarle, en que nuestro cuerpo entero le diga gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Pues sí, queridos amigos, un día llegará el momento en que nuestros nombres pasarán delante del tribunal de Dios. No sabemos cuándo, pero lo importante es saber que cada día estoy viviendo en adoración a Dios, estoy entregándole mi corazón al Señor, estoy permitiendo que su Santo Espíritu me transforme, estoy obrando conforme a su palabra, para que cuando llegue ese momento mi vida esté lista y seamos además felices porque ha llegado ese momento en que Dios nos vindicará del pecado. ¿Por qué la adoración debe tener como centro el estudio justo de la palabra de Dios? ¿Por qué es importante estudiarla en la comunidad con otros creyentes? No solamente individual, sino también con nuestros hermanos de iglesia. Porque la Escritura es el compendio del cristiano. Aquí encontramos, descubrimos a Dios, descubrimos su voluntad, descubrimos la manera de colaborar con Dios y descubrimos el futuro, el pasado, el presente y el futuro. Es un libro tan completo y tan necesario que un cristiano no puede vivir sin su material. Y este es el material de estudio que tiene el cristiano, igual que un profesor de matemáticas estudia matemáticas. Un cristiano tiene que estudiar la Escritura. Y tenemos muchas referencias que nos indican que el estudio bíblico es esencial para que nosotros estemos bien arraigados en nuestra fe. Os invito a que abramos las Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, el versículo 24, donde encontramos una preciosa enseñanza. Dice, en fin, todo el que oye estas palabras, si las practica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si nos vamos en los Salmos, ahí David también nos está explicando cómo entendió la palabra, cómo ha sido la palabra de Dios una guía para sus pies. Dice, lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. y cómo es una protección también. En el mismo Salmo 119, en el versículo 9, dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. En la palabra de Dios encontramos nuestra raíz y en la palabra de Dios el cristiano llega a traer los frutos del Espíritu Santo, porque a través de esta palabra nosotros recibimos el mensaje, nosotros nos llenamos del Señor y el Espíritu Santo puede trabajar en una mente que está contemplando en el Señor. Además es muy sencillo, porque finalmente tú cómo puedes adorar a alguien que no conoces. Si tú no te empapas de esto, si no conoces a Dios, si no conoces lo que ha hecho por ti, ¿qué razones tendrás de adorarle? ¿Por qué le vas a dar gracias? Entonces, cuando tú te empapas de esto, la reacción humana es casi inmediata de decir, oye, gracias, muchas gracias porque has hecho tanto por mí, siendo solamente misericordioso y porque tu carácter es amor. Muchas gracias, te adoro y te alabo con todo mi corazón. El sábado también es un baluarte especial en la adoración a Dios. ¿Por qué lo es? ¿De qué manera nos une? En los 10 mandamientos el Señor establece esto como un día especial de relación con Él, de adoración, donde recordamos que Él es nuestro Creador. Y es el momento especial para unirnos con nuestros hermanos, para aprender de la Biblia, para predicar el Evangelio, pero no solamente eso, sino para confraternizar y también compartir el pan, que son también momentos especiales de adoración. Preguntabas de qué manera nos une. Nos une de manera que adoramos juntos. Y es importante aprender a adorar también junto con otros hermanos. En los momentos de oración nosotros podemos conocer los problemas que tienen. Podemos empatizar con cada uno de ellos, de nosotros, ¿no? Tenemos que aprender a convivir. Y la adoración juntos es una de las adoraciones que Dios recibe con mucho grato. Y ojalá la oración se convierta en un estilo de vida como iglesia, porque en oración hay mucho poder. Entonces, cuando nosotros nos unimos como iglesia en adoración, en oración, las cosas pueden cambiar y nuestras iglesias se pueden multiplicar porque la gente verá que nos amamos unos a otros. Y es que la adoración es la respuesta agradecida del cristiano a Dios por su don de salvación, por la creación, por su amor, en fin, por todo. Pero también es un elemento esencial de la experiencia de unidad y confraternidad de la comunidad cristiana. Pocas cosas unen más que adorar a Dios en comunidad. Indispensables para la unidad en la adoración son el estudio de la Biblia y la oración. En un deseo de conocer la verdad de Dios, debemos estar implicados en estos dos aspectos. Debemos definir la verdadera adoración y su papel trascendental en el gran conflicto entre Dios y Satanás. La verdadera adoración abarcará no solamente momentos puntuales de reverencia, sino también una manera santa de vivir de la mano de Jesús. Adorar a Dios nos une y nos da verdadera identidad como sus criaturas. El sábado, establecido por el propio Dios, es baluarte principal de esa adoración. La verdadera adoración es una respuesta sincera por lo que Dios ha hecho y lo que hará por nosotros. La adoración implica mostrar honor y respeto, así como servicio y obediencia. El carácter de Dios y sus acciones redentoras provocan una respuesta de adoración en sus criaturas, que juntas reconocen su dependencia del Creador. Como dice en 1 Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nos creó por amor y es por amor que nos salva y nos transforma. Ese amor produce en nosotros el deseo de adorarle, de honrarle con todo nuestro ser. Y es que, bueno, al final la verdadera religión es relación. Es una cuestión de amor. Ahí os lo dejo para reflexionar. Nos vamos ya y ya sabéis que os esperamos en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Si deseáis estudiar la Biblia, la Palabra de Dios, o si queréis tener una, o un libro El Conflicto de los Siglos, solamente tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Hasta el próximo programa, que el Señor os bendiga, amigos.